tristeza y la angustia que existe en tu corazón. La tormenta ha venido a tu vida y tienes gran temor. No temas, contigo estoy. No desmayes, yo soy tu Dios. En las noches has llorado y pensado, no hay solución. La pregunta ha venido a tu vida y has dicho, ¿por qué, Señor? Estás. Yo estoy sentado en el